Cuando la noche empieza a colmarlo todo, aparece la buena memoria. La buena memoria. Vino en tibio, sueños al jadear. Literatura y música, y una palabra como eje. Nair Castillo y Julián Marcel hacen La Buena Memoria por Radio CB. De la buena memoria. Si me muero, que sepan que he vivido. Luchando por la vida y por la paz. Apenas he podido con la pluma. Apláudame al cantar. Si me muero, será porque he nacido. Para pasar el tiempo a los de atrás. Confío que entre todos dejaremos al hombre en su lugar. Si me muero, ya sé que no veré naranjas de la China ni el trigal. He levantado el rastro, eso me basta. Otros acecharán. Si me muero, que no me mueran antes de abriros el balcón de par en par. Un niño, acaso un niño, esté mirándome el pecho de cristal. Como un ciego frente al mar. Ni 10 personas iban a los últimos recitales del poeta español Blas de Otero, pero cuando Blas de Otero murió, muchas miles de personas acudieron al homenaje fúnebre que se le hizo en una plaza de toros de Madrid. Él no se enteró. Bienvenidos al ya quinto, ¿no? quinto ya, sí, quinto programa ya del, de la buena memoria. Ah, sí, aquí, quinto programa, no, cómo pasa el tiempo, ¿no? Ah, sí, cómo se pasa la vida, diría algún poeta de antes. Mi nombre es Julián Marcel, me acompaña aquí a mi izquierda, y digo a mi izquierda porque como saben esto es radio, mi compañera Nair Castillo. Muy buenas noches. Y el programa de hoy va a estar dedicado, como quedó considerado a partir del sorteo de la semana pasada, vamos a estar hablando de la muerte en relación a la literatura y también a la música, pero no esperen un programa bajón, no esperen que vamos a hablar de la muerte en cuanto a simbolismo, a forma de poder entenderlas desde otra parte, o incluso también de manera hasta humorística, si queremos verlo desde otro lado. Vamos a dar las vías de comunicación de aquí de Radio CB, que estamos aquí en vivo. Exacto, sí, radiocb.com.ar es el lugar donde estás escuchándonos en estos momentos. Y el número de teléfono para comunicarse aquí es 5353-4415. 5353-4415. Puedes dejarnos tu audio en WhatsApp o también escribirnos al 11-24-70-44-46, 11-24-70-44-46, y también puedes seguir a Radio CB en los distintos tipos de redes sociales, como puede ser Facebook o también Instagram. En Instagram puedes seguirlos como radio-cb. Y nosotros también tenemos nuestras propias redes sociales para quienes quieran comunicarse y también mandarnos textos, que vamos a hacer consideración obviamente de sus lecturas. Siempre son muy bienvenidos los mensajitos, así que animarse a escribir. ¿A vos cómo podemos buscarte? A mí me pueden buscar en Instagram como nairbelen.poesía. Y en Facebook como América Scarfo. Y en mi caso pueden buscarme en Facebook como Julián Marcel y en Instagram como Julián M. Marcel. Muy bien, consideramos, vamos a dar cuenta qué fue lo que leímos al principio. Sí, sí, Juli, contanos un poco de qué leímos, que fueron dos textos concatenados. Sobre el mismo autor, bueno, uno de mis, el primer autor es Blas de Otero, uno de mis poetas favoritos de toda España. Un poeta nacido en 1916 y fallecido en 1979, que ha editado varios libros de poesías, con la inmensa mayoría, yo recuerdo, recomiendo de manera fanática, digamos, a aquellos que quieran gustar de las poesías breves, pero también de un sentimentalismo muy acorde. Son libros que han sido editados durante la segunda mitad de los 50 en España, obviamente con una circulación muy limitada, tomando en cuenta el franquismo en el cual fue editado todos esos libros, y que ha hecho muchísimos recitales de poesía, y tal como cuenta el segundo texto, que es de Galeano, es de Eduardo Galeano, del libro El libro de los abrazos, y el texto se llama La muerte, y cuenta sobre el final que ha tenido Blas de Otero en los últimos años de su vida. Sin embargo, hoy por hoy se lo recuerda y se lo admira y se lo sigue leyendo a partir de textos como el que leímos recién, titulado Si me muero. Pero nos parecía interesante justamente hacer ese entrecruce entre ambos textos y el texto de Eduardo Galeano, que pese a que muchos y muchas lo conocen, es un uruguayo que se radicó mucho tiempo en la Argentina porque fue exiliado, digamos, en la propia dictadura cívico-militar de Uruguay, y en ese exilio estuvo viviendo en Argentina muchísimo tiempo. Y fue director del diario, la revista Crisis, de hecho. Fue director de la revista Crisis, así es, y escribió muchísimos libros, y uno de los libros se llama Los abrazos. Este texto cortito, brevísimo, se llama La muerte, y nos parecía interesante incluirlo no solo porque se relaciona con uno de los poetas favoritos de mi compañero y colega Julián, sino porque además hace alusión a cómo muchas veces a los artistas se los reconoce post-mortem. Y justamente no solo a él, sino a Van Gogh y a cuantos más se los reconocieron y se los admiraron una vez que murieron. Y sin embargo, es como que la muerte despierta cierta benevolencia y cierta admiración, y muchas veces en la vida misma de ese autor, de esa autora, de ese artista, no se los reconoce, mueren muchas veces en la pobreza, y tiene que suceder un hecho como la muerte para que sean admirados y reconocidos. La semana pasada estuvimos leyendo a Andrés Caicedo con un texto sobre el canibalismo, y bueno, Andrés Caicedo es un ejemplo de esos autores que han sido reconocidos incluso 25 años después de su suicidio, en ese caso. Exactamente. Vamos a contar un poquito sobre lo que sonó.

una palabra cambia la suerte de un ser, para bien o para mal. Una palabra salva o condena. Una palabra esclaviza o libera. Una palabra permite amar u odiar. Una palabra es la diferencia entre la existencia o la nada. La buena memoria por Radio CB. De mi autoría, un breve cuento llamado Barcos de Luz, que tiene una cita del cantante rosarino Jorge van der Mole, que dice: los días, esos barcos de luz. Cuando el señor Gómez murió, resopló por lo bajo. No quería estar muerto. Tenía varias cosas para realizar en el mundo, por más que se sintiese muchas veces solo. Alguien debe atender el negocio, pensaba. Alguien le tiene que dar de comer al Bobby, pensaba. El perrito que siempre venía al mediodía a pedirle un pedazo de comida. Alguien tiene que limpiar la casa, pensaba. Esas cosas no podían sino hacerse estando vivo. Así que, terco en su postura, el señor Gómez decidió que no iba a dejar que la muerte lo lleve definitivamente. Eso lo voy a decidir yo, pensó, y se levantó de su cama, de donde recién había muerto, y siguió sus horas de la manera más cotidiana posible. El primer cambio lo notó cuando en el negocio al que nadie venía, tampoco apareció el Bobby a pedirle comida. Seguro lo habrá pedido el carnicero de la esquina, pensó el señor Gómez. Pero luego recordó que el Bobby de todos modos iba al negocio, aunque sea para echarse un rato en la puerta del lugar. Aún así no apareció. El señor Gómez comprendió que los golpes que daba la muerte eran progresivos. No me estoy muriendo yo, pensó. Están muriendo las cosas que me rodean. Volvió a su casa en silencio y realizó los deberes correspondientes antes de prepararse un caldo y dormir en el primer día de su muerte. Cuando despertó al día siguiente, las cosas de su casa seguían en el mismo lugar. Incluso el camino que lo llevaba de su casa hasta el negocio también permanecía inalterable. Todo, menos el negocio. Creyó que cierta senilidad podía estar llegando a su alma de muerto y dio dos vueltas a la manzana para verificar si no había errado el camino, pero no. El negocio también se había ido, como el Bobby. No me van a llevar así nomás, pensó el señor Gómez. Luego se sintió apesadumbrado de saber que el negocio que había abierto con Susana hacía 25 años y que él siguió después de la muerte de ella, se haya fumado de un día para el otro. Aunque luego recordó que quien se había fumado de un día para el otro fue él, y que si seguía estando en ese lugar no era por un capricho, sino por un misterioso apego a la vida. Volvió a su casa y se cebó unos mates mirando la televisión. Otra cosa no puede hacer un viejo como yo, pensaba. Los días fueron siguiendo con la normalidad de los vivos, pero la mentalidad del señor Gómez, las cosas iban desapareciendo nítidamente. Primero fue un espejo, luego una mesa, después una garrafa, que creyó que se la habían robado, luego el mate, tenía otros que también iban desapareciendo, la radio, la televisión. «Quieren que me vaya», pensó el señor Gómez. ¡Que aguanten! ¡Qué joder! Un día se fueron para siempre el reloj, la cama y la casa entera. Solo quedó él durmiendo en el piso de cerámica. No tenía nada, salvo un álbum de fotos que estaba tirado cerca de él y al que estaba recorriendo de manera asidua durante esos días. El señor Gómez lo hojeó de manera pausada y a medida que los miraba, las fotos desaparecían como si fuese arena entre los dedos. Cuando llegó al final, apenas quedó una del día que se casó con Susana ¿Hace cuántos años?, se preguntó. Ya no lo recordaba. El tiempo no pasaba para él. Pensó en todo lo que había vivido, en que efectivamente el lugar al que habitaba ya no era el que tantas veces vio, sino una réplica exacta acorde a su deseo de vivir. Suspiró dos veces y lloró un poco aferrado a esa foto, impidiendo que se vaya para siempre. «Si me tengo que ir, entonces prefiero que me vengan a buscar», pensó el señor Gómez. Si yo no elegí nacer, al menos déjenme elegir cómo irme. Y se quedó acostado en ese piso de cerámica junto a una foto antigua, esperando ser una nada entre las nadas. Una nada de una vez por todas. Thank you. Muy bien, estuvimos escuchando a Pink Floyd haciendo. Pink Floyd me gusta decir, no me gusta acentuarlo. Haciendo The Great Gig in the Sky. Antes estuvimos escuchando a Rodolfo Páez, más conocido como Fito. Ciudad de Pobres Corazones. Desde Ciudad de Pobres Corazones también el disco. Llegaron mensajes aquí al móvil de Radio CB. Es 11-24-70-44-46. Lo digo no porque siempre hay gente que quiera opinar. 11-24-70-44-46. Viviana desde Morón escribe: y Julián y Nair, muy bueno el entrecruce de autores. Los escucho del primer programa, bueno, ya tenemos una fanática. Y también tenemos un mensaje más internacional, ¿no es cierto? ¿Desde dónde? Desde Punta del Diablo. Llueve en Punta del Diablo, así todos oceánicos y mojados te abrazamos, Julián. Un regalo bien charrúa de Tabaré Rivero sobre la muerte. Por favor. Y dice así. Desamanecer un día, por ejemplo, alcanzar la luna de un zarpazo, de un momento a otro. Por ejemplo, ser ausencia, un grito inaudible, no más que un recuerdo. Por ejemplo, ser libre de una buena vez por todas y resolver algún que otro misterio al cruzar el umbral. Sin tumba por hogar, ni epitafio alguno, sin rituales, sin miedos, sin memoria, irse sin dramas, así, sin la intención de querer volver siendo un fantasma, sin propiedad absoluta, es decir, ni con mis huesos, sin el gusto de volver a dar la patada invisible. Irse sin rencor y sin pena irse, como se fue el deseo, la necesidad y las ganas, en un mágico acto, transmutar, sin adelantarse a los acontecimientos. Y sí, cuando la vida lo decida abandonarse, no estar para esta incertidumbre de mi carne, del eterno para qué. Luego de haber coqueteado tanto con el fin del mundo, con el dolor propio y el ajeno, con las lágrimas, con Dios, con todo lo poco que tanto amé y con todo lo mucho que hubiese matado con odio. No estar, cosmonautear galaxias, novenos sentidos ortodoxos, desinflar todo inflado en esta vida, recuperar la soledad, el útero, el camino infinito, la psicodélica, conexión al todo y el silencio. Haber desamanecido desde un día y para siempre. Llevarme escondida bajo el ala del alma solamente una canción. Tabaré Rivero. Tabaré Rivero, gran artista uruguayo que nos llega a través de Laurita La Salvia. Gran muchísimas gracias. Gran artista uruguaya con la cual he tenido el gusto de colaborar hace poco menos de 2 semanas, durante 12, 13 días seguidos, en los cuales ella intervino algunos poemas de mi autoría, de algunos libros anteriores, y ella los reinterpretó a través de su voz y también de distintas compañeras uruguayas, brasileras y argentinas también, interpretando de manera audiovisual algunos textos de mi autoría. Te agradezco mucho. Busquen la lista de reproducción en el canal de Laurita La Salvia y van a encontrar los 13 videos de Ojos como Puñales, se llama esa serie de poemas. Hermoso texto y aprovechamos para comentarles que además del texto de Julián, de su propia autoría, lo que leí fue a David Huerta. El texto se llama Ayotzinapa y les recuerdo que tiene que ver con la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de justamente este lugar, que es Ayotzinapa, a 260 kilómetros de Iguala. Esto sucedió en septiembre del 2014 y el texto básicamente es un grito a eso, ¿no? Digamos, a un país devastado por la muerte, por la violencia hacia las mujeres, por los crímenes, por el narcotráfico y la violencia en general que está sufriendo ese pueblo. Y no es baladí tampoco la opción de dejar el tema de Fito Páez en este caso, ¿no? Exacto. Y recién dijimos también, escuchamos a Pink Floyd desde el lado oscuro de la luna haciendo Great Gig on the Sky, que vendría a ser algo así como el gran baile del cielo o en el cielo, ¿no? Sí, estábamos recordando un poco con estábamos recordando un poco con Julián, que es la quinta canción del álbum The Dark Side of the Moon de la banda británica Pink Floyd, editado en 1973, y estábamos recordando un poco que en realidad los integrantes de la banda llaman a Claire Torrey a hacer las voces de esta canción. Le dijeron, bueno, improvisá y pensá en la muerte, en el dolor ajeno, propio. Y fíjate qué te sale. Fíjate qué te sale, y ella cuando termina de hacer estas voces increíbles, Se va apenada diciendo, ay, no, pero no, perdón, la verdad es que me salió muy mal. Sorry, dijo. Y en realidad están absolutamente maravillados por lo que había hecho. Y me parece interesante a su vez con este entrecruzo que nos recordaba Viviana, justamente esto de no tener miedo a la muerte, ¿no? Y en realidad las voces habladas de este tema, traducidas al español, dice, y no tengo miedo de morir, cualquier momento está bien, no me importa. ¿Por qué debería tener miedo de morir? No hay razón para ello, tienes que irte en algún momento. Sí, el quien dice esas frases, y esto no es joda, es verdaderamente el portero de Abbey Road, cuando lo que tenía Pink Floyd era grabar, hacer en pequeñas entrevistas a distintas personas que pasaban por ahí cerca del estudio, y uno de ellos era el portero. Y el portero es el que dice esa frase. Las voces habladas, exacto. La parte de las voces habladas, y lo que dice también, hay un momento sobre el final de la canción que se escucha como una especie de susurro, una cosita así, que dice la cantante, bueno, Clay Torrey, que dice algo así como, si estás escuchando esto, estás muriendo. Wow. Es que sí, digamos, estamos muriendo día a día. Sí, sí. Las células están muriendo. Por supuesto, eso sí. Sí. Permanentemente. Es un poco lo que dice también tu texto, ¿no? El texto de la autoría de Julián un poco dice eso. Quieras o no, digamos, si uno empieza a mirar a su entorno, hay cosas que están muriendo y a su vez están naciendo otras. Uh-huh. Sí, para sí. No tirar tan abajo el programa. No, por supuesto, por supuesto. Y una aclaración: al principio del programa dije, cómo se pasa la vida, etcétera, como decía un poeta de antes, y recibí un tirón de orejas de parte de Mara desde Recoleta, que dice, cómo se pasa la vida, cómo se pasa la muerte tan callando, que es los dos primeros versos de Coplas a la muerte de su, por la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Así que ahí está hecha la cita como corresponde realmente. Y una cosita más que me interesaba también aclarar, que no quiero que pase desapercibida, es la canción de Fito Páez, Ciudad de Pobres Corazones, sí. Que es el tercer álbum, está en el tercer álbum del músico y cantautor también rosarino. Uh-huh. Y justamente es conocido por ser un álbum de estilo violento, con uh-huh. melodías de pop rock más bien pesadas, letras sí. cargadas de impotencia y furia, y este tema tiene que ver justamente, él lo compuso cuando se enteró, recibió la noticia del asesinato de sus abuelas uh-huh. en la ciudad de Rosario, que son quienes lo criaron a Fito Páez. Exacto. Uh-huh. Entonces me parecía interesante también recuperar esto y no dejar, digamos, que pase desapercibido, y también eso, como también el dolor que genera estas muertes violentas y estos arrebatos que tiene la vida, generan esto, arte también, cómo los artistas aprovechan para canalizar esa furia a través de hermosas canciones como estas. Y dijimos también que hay formas de poder llevar adelante el tema de la muerte y relatarlo, incluso en vez de relatarlo de manera apenada, también podemos leer de manera más cosa, digamos, mucho más comedia algunos textos. Si me permitís, Nair, ya puedo leer. Permito leer un cuento de Gilda Manso, es un cuento más o menos breve, tiene dos páginas, que se llama Las muertes de Hilario, y es un texto realmente muy interesante, que dice, Casilda, la viuda, bostezó y se rascó la barbilla. Se sintió fastidiada al ver que de tanto uso su falda de luto estaba gastada en el borde inferior. Lo mismo ocurría, notó, con el ataúd. La madera, tal vez debido a la mala calidad, a la carencia de barniz o a la numerosa cantidad de velorios en los que había servido, se encontraba astillada y daba sensación de desamparo, como si el muerto no tuviera dónde caerse muerto. Era la 23ª vez que Hilario moría. La viuda estaba harta. Pensaba, aunque no lo decía, para no herir la susceptibilidad de su por ahora difunto esposo, que ya era hora de que se muriera en serio. Casilda ya no estaba para esos trotes. Mamá, murió papá. Oh, y otra vez. Sacá el cajón del sótano y quitarle las telarañas. Necesito velar a mi marido. Sí, otra vez, a cajón abierto. Claro. Gracias, muchas gracias. Ahora descansa en paz, creo. ¡Eh, miren! ¡Hilario está vivo! ¡Qué alegría! Y de vuelta a la rutina, viviendo todo el tiempo con la promesa inagotable de esa muerte de poco carácter. Casilda estaba cansada. Así no es posible hacer un duelo digno. Así uno empieza a llorar, se mete en el dolor del marido muerto y de golpe, como si hubiera derecho a semejante burla, el marido respira otra vez. Catalepsia, habían dicho los médicos cuando Hilario era un sello y murió por primera vez. No, no tenía cura. No, solo se soluciona cuando el catalépsico se muere de verdad. ¿Y cuándo se muere de verdad? Ah, yo qué sé, señora, no tengo la bola mágica. Y ahí en el 23º velorio de Hilario, la gente se acercaba a Casilda y le decía que la acompañaba en el sentimiento. Pero nadie le decía que el sentimiento era hartazgo. Otra vez se murió Hilario. Otra vez dejar de ir al bar o al cine para ir al velorio de Hilario. Y qué bronca, me pierdo la película. ¿Y para qué? Para que el tipo vaya y se resucite. Hartazgo era el sentimiento y el pueblo acompañaba a Casilda. Y ahí, en el 23º velorio de Hilario, y como ocurría siempre, llegó el momento en que Hilario movió un pie, y luego un brazo, y luego abrió los ojos, y luego, esta vez por primera y última vez, algún concurrente sacó un revólver y disparó 5 tiros en el pecho de Hilario. Y esta vez, todos lloraron en Hilario con sincero y último dolor. ¿Qué más tenemos, no? Bueno, y aprovechando justamente este texto, quería mencionar también una carta que escribe Frida Kahlo. Digamos, no solo, creo que hay personas que por el sufrimiento que padecieron, como por ejemplo Frida Kahlo, que padeció un sufrimiento en su cuerpo a través de un accidente que tuvo, es muy joven, sí, que la mantuvo imposibilitada, un tranvía que le atravesó uno de los caños, le atravesó el útero y a partir de eso ella tuvo muchísimos abortos espontáneos y muchísimos dolores físicos que la, entiendo que la hacían conectar a la muerte desde tempranísima edad. Y quería compartirles un texto que me compartió mi queridísima hermana amiga Julia Lowenstein, a quien le mando un enorme abrazo, y dice así: ayer, 7 de mayo de 1953, al caerme en las baldosas de piedra, se me enterró en una nalga de perro, una aguja. Me trajeron inmediatamente al hospital en una ambulancia. Sufriendo enormes dolores y gritando en la distancia de casa al hospital inglés, me tomaron una radiografía. Varias localizaron la aguja y me la van a sacar uno de estos días con imán. Gracias a mi Diego, amor de toda mi vida, gracias a los doctores Farril, Lusker, Parrés y el doctor Enrique Palomera, Sánchez Palomera, gracias a las enfermeras, a los camilleros, a las afanadoras y mozos del hospital inglés, gracias al doctor Vargas, a Navarro, al doctor Polo y a mi fuerza de voluntad, espero alegre la salida y espero no volver jamás. De la infinita Violeta Parra, la muerte con anteojos. Todas las noches conmigo se acuesta a dormir un muerto, aunque esté vivo y despierto, confuso lo que les digo, que es una mortaja, amigo, que se alimenta de hinojo. Después se lava los ojos para reposar en la tumba y a mi lado se derrumba este finado de anteojos. Se arrancó del cementerio con una corona puesta. Una mujer deshonesta le hizo perder el criterio. Esto painaide es misterio, lo digo con amargura. Aunque yo tenga buenura, al muerto poco le importa. Y como esta vida es corta, anda con tanta locura. ¿De qué le sirve el consuelo? Tal esqueleto es la muerte. ¿De qué me sirve la suerte si me da tanto desvelo? Me está causando recelo, el frío lo tiene mudo. Pero a su llamado acudo, porque así será el destino. Este finado ladino quiso ser mío y no pudo. Debo ser muy fatal para venir de San Clemente a probar inútilmente lo amargo de este panal. Es poca toda la sal que hay en la pampa de Chile para curarle las 100.000 angustias que le dejaron, coquetas que lo humillaron dejándolo sin abriles. Por fin, amables oyentes, les pido con devoción, recemos una oración por este muerto viviente. Es finado, inteligente, por eso es que yo lo estimo. A su muerte yo me arrimo con esperanza y con fe. Pero qué hacer yo no sé, y si lo sé, no me animo. Y ahora les comparto un brevísimo texto. Voy a leerles dos textos. Uno que es un anónimo, que se llama Recuérdame cuando muera. Cuando muera quiero que me recuerdes con alegría, sin llanto, que me hables normalmente, sin susurros, sin frases entrecortadas, sin largas pausas, claramente como si estuviera frente a ti, sin guardar silencio y que tus ojos vean el horizonte, sin enjuagar lágrimas que se traben en la garganta. Cuando muera no me des flores, dame besos y abrazos, y cada noche mira mi fotografía, imagina que te veo, imagina que te oigo, que yo estaré a tu lado. En las noches velaré tu sueño, seré tu ángel guardián. Cuidaré de ti, aunque los años pasen, siempre estaré allí. Cuando muera, quiero que me recuerdes como la primera vez, cuando nuestros ojos se centraron en una sola mirada. Así quiero que me recuerdes, para seguir vivo en ti, sin que pienses que morí y me llevé tu olvido. Quiero que me recuerdes con alegría, que así seguiré viviendo. Y este texto me recuerda muchísimo, es un anónimo, no supimos bien quién escribió este texto, es muy reciente. Tenemos las siglas, ¿no? Las siglas, GBL, es un texto de diciembre del 2017, y a mí particularmente me recordó mucho la carta que dejó escrita Luana Berkin, a quien también quiero dedicar parte de este programa. Furia Traba, Furia Trans, una trans que dejó su vida, digamos, por la lucha y por el cupo laboral trans. Y ella justamente dejó una carta en la que dijo, también no quiero que me recuerden con tristeza, sino que al contrario, que me recuerden con alegría y con celebración, y que sepan que justamente la revolución es ahora, dijo ella. Y estoy convencida que el motor del cambio es el amor que nos negaron es nuestro impulso para cambiar el mundo, dice en esa carta. Sí, quiero dedicarle a ella y a todas las trans de la Argentina y del mundo que tienen, por lo menos en Argentina, una, hablando de la muerte, un promedio de vida bajísimo de menos de 35 años de edad. Entonces, por ellas. Y aprovecho finalmente a compartirles un texto de mi gran querido Néstor Perlonger, de su libro Prosa Plebeya. El texto se llama El cadáver y dice así. ¿Por qué no entré por el pasillo? ¿Qué tenía que hacer en esa noche a las 20 y 25 horas en que ella entró por Casanova, donde rueda el rodete? ¿Por qué a él, entre casillas de ojos viscosos, de piel fina y esas manchitas en la cara que aparecieron cuando ella, por un alfiler que dejó su peluquera, empezó a pudrirse, por una hebilla de su pelo, en la memoria de su pueblo? Y si ella se empezara a desvanecer, digamos, a deshacerse, ¿qué diré del pasillo entonces? ¿Por qué no? Entre cervatillos de ojos pringosos y anhelantes agazapados en las chapas, torvos dulces en su melosidad de peronistas, si ese tubo... ¿Y qué de su cureña y 2 millones de personas detrás, con paso lento cuando a las 20 y 25 se paraban las radios, yo negándome a entrar por el pasillo de reticente acaso? ¿Cómo digna? Por él, por sus agitados ademanes de miseria entre su cuerpo y el cuerpo yacente de Eva, hurtado luego, depositado en Punta del Este o en Italia o en el seno del río y la historia de los 25 cajones. Vamos, no juegues con ella, con su muerte. Déjame pasar, anda, ¿no ves que ya está muerta? ¿Y qué había en el fondo de esos pasillos, sino su olor a orquídeas descompuestas, a mortajas, arañazos del embalsamador en los tejidos? ¿Y si no nos tomáramos tan a pecho su muerte, digo? ¿Si no nos riéramos entre las colas de los pasillos y las bolas, las olas donde nosotras no quisimos entrar en esa noche de 20 horas, en la inmortalidad donde ella entraba, por ese pasillo con olor a flores viejas y perfumes chillones, esa deseada sordidez nosotras, siguiéndola detrás de la cureña, entre la multitud que emergía desde las bocas de los pasillos, dando voces de pánico? Y yo le pregunté si eso era una manifestación o un entierro. Un entierro, me dijo. Entonces vendría solo, ya que yo no querría entrar por el pasillo para ver a sus patas en la mesa de luz. Despabilando, ¿acaso pensé la manicura que le aplicó el esmalte Revlon? ¿O las miradas de las muchachas comunistas, húmedas sí, pero ya hartas de tanta pérdida de tiempo? Ellas hubieran entrado por el pasillo de inmediato y no se hubieran quedado vagando por las adyacencias, temiendo la mirada de un dios ciego. Una actriz, así dicen, que se fue de los toldos con un cantor de tango. Conoce en un temblor al general y lo seduce. Ella con sus maneras de princesa ordinaria, por un largo pasillo, muerta ya. Y yo, por temor a un olvido intrascendente, a un hurto, ¿debo negarme a seguir su cureña por las plazas? ¿A empalagarme con la transparencia de su cuerpo? ¿A entrar, vamos, por ese pasillo donde muere en su féretro? Si él no me hubiera dicho entonces que está solo, que un amigo mayor le plancha las camisas y que precisaría, vamos, una ayuda allá en Isidro, donde los terrenos son más baratos que la vida. Lotes precarios, sí, anegadizos, cerca de San Vicente. Ella no toleraba viajar a San Vicente, quiso escapar de la comitiva más de una vez, y Pocho la retuvo tomándola del brazo. ¿Ese deseo de no morir? ¿Es cierto? en lugar de quedarse ahí en ese pasillo, entre sus fauces amarillas y halitosas, en su dolor de despertar ahí donde reposa, robada luego, oculta en un arcón marino, en los galeones de la bahía de Tortuga, hundidos. Como en un juego ya, es que no quiero entrar a esa sombría convalecencia, umbría, en los tobillos carbonizados que guarda su hermana en una marmita de cristal, para no perder la honra ahí, en ese pasillo, la dudosa bondad en ese entierro. Una palabra acorde como agua, carne para mi tierra. Una palabra certera flecha, agudo canto y laguna. Una palabra más fuerte que el silencio. La buena memoria por Radio CB. Sí, mándame ese paradorcito de qué viene la agenda la semana que viene. En la buena memoria. Agenda de poesía y música. No, igual vamos con el sorteo. Vamos con el sorteo para el programa de la semana que viene. O sea, ¿qué vamos a estar hablando? Sí, estás abriendo la boca, está Juan. Está por terminar. Ese mismo, sí, sí. Pero antes que se nos olvide, ¿de qué vamos a hablar la semana que viene? Era más bueno que quede un poco nos gusta que quede desprolijo. Sí, así sí. Somos. Yo me voy a acercar allá más que nada porque quiero que vos saques el número porque tengo. Ahora vamos a hacer un sorteito manual que Julián cortó los papelitos. Marcelito, ¿estás ahí? Sabíamos hacíamos. A ver. 15. La niña bonita ahí en algunos. Flores. Ah, mira qué bien. El niño es bonito. El próximo programa va a tratar sobre... Sí, sobre flores. De todo tipo, ¿no? Flores de todo tipo, plantas medicinales. Etcétera. Flowers. Bob Marley. El barrio de flores también. Ah, no podría estar mal, ¿no? Algún tema así, ¿no? Muy bien. Bueno. Vamos a dar cuenta un poquito nada más sobre... Unas palabras finales, unas reflexiones que queríamos hacer y compartir con ustedes. Antes de leer un texto, una cosita que queríamos decir. De mi parte estuve pensando muchísimo sobre la muerte estos días y la verdad es que quería traer a este programa... La memoria de los pueblos originarios que no tenían la misma cosmovisión sobre la muerte que tenemos nosotros, los occidentales, sobre todo desde el catolicismo, que pensamos la vida y la muerte en función de un paraíso y en función también del perdón, ¿no? Y de cómo, si nos portamos bien, tenemos derecho a o vamos a acceder a ese paraíso tan deseado. En cambio, los pueblos originarios tenían una cosmovisión donde estaban absolutamente integrados y conectados con la vida y con la muerte, y donde eran parte de una circularidad. No hay compartimentos tan estancos entre la vida y la muerte. Y también eso mismo los conectaba todo el tiempo con sus ancestros, sus antepasados. Entonces estaban presentes todo el tiempo. Todo el tiempo los traían a la memoria y los honraban de una manera hermosa, con flores, con homenajes, con ofrendas. Ofrendas también a la Pachamama. Y a partir de esa Pachamama también los vinculaba con sus antepasados. Por eso me parece interesante cómo podemos reivindicar también esa forma de pensar la muerte. La muerte no significa la pérdida de las personas, sino al contrario, la posibilidad de estar conectados con ellos y con ellas desde otro plano. Y eso me parecía interesante compartirles, de pensar la muerte como un ciclo más de la vida. Y inevitablemente cuando uno piensa en la muerte... La segunda palabra que surge es inmortalidad, ¿no? Querer inmortalizarse a través de ciertos gestos como las obras de teatro, las obras de arte, cualquier tipo de expresión como los libros, como la misma poesía o mismo también como los medios, cuando los archivos quedan volando por distintos lugares del éter, se hace perenne, digamos, esas preguntas respecto al tema de la inmortalidad. Y en esos casos creo que una de las tantas formas y que viene acompañando a la humanidad de hace tanto tiempo, me parece que una de esas es el amor, tratar de enamorarse, de estar con alguien e incluso estando con esa persona para tratar de dejar de pensar durante algún tiempo sobre todos los devenires de la existencia, es una forma breve, pero una forma de la inmortalidad al fin. Se puede encontrar un montón de obras, se puede encontrar un montón de libros, pero se puede encontrar sobre todo en nuestras propias vidas cotidianas. Así que aquellos y aquellas que en estos momentos se sienten acompañados o que están esperando a alguien para acompañar esos momentos inmortales de su vida, les deseamos que tengan mucha literatura, mucha felicidad. Mucha música. Mucha poesía y por sobre todo muchos momentos inmortales, porque se tiene que nacer, porque se tiene que morir y porque se tiene que amar permanentemente durante todos los días. Así que antes de despedirnos, mi nombre es Julián Marcel. Mi nombre es Nadir Castillo. Nos despedimos hasta la semana que viene en La Buena Memoria, recordándoles que aquellos que aman, por suerte, no mueren jamás. Aquí tiene la llave, mi bien. No hace falta, Manuel, tírela. Esta llave tan solo se da a quien no le hará falta jamás. Que se abran los corazones cuando